pero está pensando en mí. No me vuelvas a llamar, ya te boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Callando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Alex Sensation. Nueva escuela y vieja escuela. Gracias por la sintonía. Dime cuál es tu canción favorita de cualquier género y yo te la mezclo en vivo.

par de mujeres quieren ser mi lady. Hoy me voy pa' la calle con el combo wave. Son calados de pieza a cabeza, groovy baby. Esta noche hay rumba, no me importa el que dirán, pero el primo tiene la carreta y como un talibán. Pásala bien, baby, ese es el plan. Vacila con lo que son, fue masacre, chuli gang. De la Jeezy. Es difícil explicar con mi gente quiero estar. Yo nací en la calle, pues yo me muero en la calle. Éxito sin parar, de lo nuevo y de lo clásico. Alex Sensation. Y apenas es martes. Apenas es martes. Taco Tuesday. También Tequila Tuesday. Transformation Tuesday. Tipsy Tuesday. Mi favorita es Tanga Tuesday, ¿no? También en, como es martes, tenemos Mofongo martes, Mondongo martes, Mangú martes, Margarita martes, Mamajuana martes, ni te cases, ni te marques, ni de Alex Sensation de aparte. Hello, buena tarde, ¿qué me habla? Buena, buena, buena, buena. Buenas tardes. ¿Cómo tú te llamas? What's your name, baby? Mi nombre es Janice. Mami, te escucho como medio lejos. Cógeme bien el teléfono, cógemelo bien, cógemelo bien, cógemelo bien, cógemelo bien. Me llamo Janice. Ahora sí, mami, ahora sí. Estaba como cubriendo el speaker. ¿Cómo que te llama? ¿Cómo? Janice. Bienvenida, ¿de dónde me llama, mami? De New Jersey. ¿Cómo está mi... en Union. ¿Cómo está mi gente de el estado Jardín, Jersey? How you guys doing, baby? Bien, está calientito hoy, está súper bueno para fumarse una juquita afuera y un par de frías. Está delicioso el día, baby. It's a beautiful day here in Jersey. I love it. Y mañana va a estar bien caliente. Tomorrow's going to be almost 90 degrees mañana. Así que prepárate, ¿ok? Para la playita. Muy bueno, claro. Vamos para Seaside Heights, para Wildwood. ¿Cuál te gusta a ti? Para donde tú me quieras invitar, yo voy. Jersey Shore, baby, Jersey Shore. Vamos para allá. All right, ¿a quién quieres saludar, mami? Who you want to give a shout out to? Dale. Bueno, yo quiero saludar a mi madre que me está escuchando ahora mismo, que se llama igual que yo, Yanisi. Mis dos hermanas, Yolianis y Yolian. Okay. Mi familia en Puerto Rico, Candy, Joel, que son mi hermana y mi cuñada, y pues ya, más nadie. ¿En qué parte de la isla, mami? De San Juan. San Juan. En mi viejo San Juan. You got it, baby. Gracias por estar conmigo. ¿Para cuál concierto te puedo invitar, Yanisi? Quiero ir para el de La Mega. ¡La Mega el Mezcla! Mami, pero prepárate porque eso desde que comienza hasta que termina es perreo intenso. A bailar. Pero claro, claro que sí, desde que entre. Mami, vas a ver a Tego Calderón, el Abayarde. Vas a ver a Ivy Queen, Zion y Lennox, Tito el Bambino, Chencho Corleone. Vas a ver a Alexis y Fido, Joel y Randy, Mike Towers, Neo García, Chimbala, Kiko el Crazy, El Mayor y quien te habla, Alex Sensation. I'll see you there, baby, next Friday. Stay on the line para coger tu información. Janitzi from Union, New Jersey. Thank you, baby. Get those tickets. Hurry up. Last minute tickets. Ticketmaster.com. Cuando regresen, también voy a elegir el ganador de Instagram, el más activado en los comentarios. Ya regreso. Mete mano, Huracán. Mete mano, Madrid. Mete mano, Nelsito. Mete mano, Tiny. Let's go. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulty. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Tener la esposa, le gusta hacerlo a veces corrida, no reposa. Si le falla y el corazón te lo destroza, si la quieren tener, no se va a poder, porque ya pa' mí se va a poner. Contigo nadie se va a contener. Te quiero comer sin detenerme. Él me la cartera, mami, dile que tú no eres cualquiera. Van a coger la mía.

El Juqueo. Y aquí estamos, Janeiro Matos. Y Nilda Rosario. Y ya se acerca el martes por ahí. El martes viene doble la megabomba del dinero. Pero además las predicciones de David de Paprika. Y David nos hablará de Chino. El de Chino y Nacho está muy enfermo. Pero también queremos saber, Raúl Alejandro y Rosalía se casan. Ah, todo esto en las predicciones de David de Paprika. Y además, 2 billones de usuarios de WhatsApp tienen que escuchar a Tecnotruco para evitar que le hackeen sus celulares. ¿Y qué tal un matres de cama inteligente para acomodar a las parejas? Además, Tecnotruco nos habla de un gato electrónico con inteligencia artificial. Y prepárese, que contesta todas sus preguntas. Janeiro Matos y Nilda Rosario por Mega 97.9. Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Class of 2022. Let's go. Creo que voy a solito estar cuando me muera. He sido el incomprendido, ni nadie me ha querido tal como soy. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. He sido el incomprendido, ni nadie me ha querido tal como soy. ¡Atención! Que estoy en robo feo. Pero feo. Feo. Feo. Dímelo, Sammy. Gozando. Dano Tuesday. Toda mi gente de Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, Puerto Rico a través de Play, a través de la música app en el mundo entero. Download it for free. La música app. Atención, vecino. Alex Sensation. De tequila, el pare vacila, dilátate la pupila, las manos para arriba, toda mi gente está activa, prendido en fuego, bien ruling, vamos para encima. No puedes hablarle en mí, si tú no pagas me pele, cuando tú me mantengas, entonces venga y opine. Ching, ching, que la veda, si no ella te ya tenga, por eso siempre yo hago lo que me sale la pena. Mezclita de guaracha. Yeah. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Don, don, don, don, don, don. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y va atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Un cielo. Dale guaracha. Alex Sensation. Siranda. Adolescentes, me tengo que. Ay, ay, ay. Pero mañana regreso. Mañana, si Dios quiere, te espero a las 11 de la mañana. Mañana miércoles, ombliguito de la semana. Gracias por estar conmigo. Todos mis oyentes, donde quiera que me escuchen, les envío un abrazo. Ganador de IG, el más activado en Instagram, se llama Aldo Guerrero. IG Aldo Guerrero 10. Congratulations, Aldo. You got 2 tickets. Me dices para cuál concierto los quieres. Envíame un direct message right now. Bueno, mi gente de Puerto Rico, por ahí viene mi hermanito Joel el Intruder en breve a través de Play. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana, PR. Gracias por la sintonía y Dios me lo bendiga. Mete mano en el sitio. Mi gente de Orlando y Tampa, por ahí vienen los Reyes de la Punta en cuestión de minutos. Gracias por la sintonía, Orlando y Tampa, a través del Nuevo Sol. Mete mano, Huracán. Mete mano, Madrid. Mi gente de Nueva York, a través de la Mega, por ahí viene el Juqueo en cuestión de minutos. Aniro Matos, Nita y la Supra en breve. Con el Juqueo en Nueva York. It's a beautiful day in New York, by the way. Mañana miércoles, después del vacilón de la mañana, te espero a las 11 de la mañana aquí en vivo a través de Mega 97.9. No olvides, la próxima semanita tienes una cita conmigo. Vamos a celebrar Next Friday, May 27th, Prudential Center, Newark, New Jersey. La Mega Mezcla, el concierto. y también kicking off Memorial Day Weekend. I'll see you next Friday allá en el Prudential Center. Get those tickets, hurry up, Ticketmaster.com. Pégate ya con la mega y buena suerte. Mete mano, Tiny, God bless. La mega mezcla con Alex. Con las porciones de pizza no vendidas al final del día o el pan extra recién hecho cuando cierra la panadería. Ahora lo encontrarás en Too Good To Go, la aplicación donde las tiendas locales venden bolsa sorpresa de su comida extra por un tercio del precio normal para que no se desperdicie. Únete a los millones de usuarios que creen que la comida se hizo para ser servida y descarga la app de Too Good To Go en la App Store para salvar tu primera comida. Too Good To Go. Ya despiértate. Lávate los dientes, ¿sí? El suéter hace frío. Ya cómete tu sopita, me quedó rica. Ya báñate. Apaga esa tele, por favor. Madre, solo hay una. Festéjale enviándole dinero a México con Walmart por solo $2.50. Con lo que ahorras, hasta le alcanza para pintarse las canas verdes que le sacaste. Además, es cómodo y seguro. Lo mandas desde un Walmart de aquí y lo recibe en Bodega Aurrera o Walmart de allá. Tarifa de $2.50 hasta por $500 con Walmart o Walmart operado por RIA. Aplican cargos por tipo de cambio. Con Edison se compromete a brindarle energía 100% limpia a Nueva York, desde las salas de estar hasta los estadios de béisbol. Y está sucediendo ahora mismo, en su vecindario, en sus empresas y en sus viajes diarios. Visite conned.com/cleanenergy para ver su futuro sustentable. ¡Qué rico huele, amiga! Tienes que pasarme la receta. Mi receta es el nuevo Carbón Kingsford Signature Flavors, que ahora viene en tres deliciosos sabores. Ajo, cebolla, pimentón, albahaca, salvia y tomillo y chile comino. Se me hace agua la boca. Sí, son hechos de 100% especias reales que le da un sabor y aroma.